Sour Beats on the track. Pude ganar y quise perder. Hoy no tengo nada para ofrecer. Mira, mujer, quiero saber por qué lloraste al verme caer y me levantaste sabiendo que tomé un camino y me equivoqué. Mi rebeldía no me hizo ver que por tanta calle me compliqué. Si me retaste fue por mi bien. Si me pegaste pienso que también. Sé que de 100 me perdonaste 100 y cuando ponían quejas caían por doquier. No iba a la escuela y faltaba clase. Si iba a casa llegaba tarde. Inventaba historias para hacer alarde. Y si mentía porque era cobarde. Perdón, vieja, por no poder ser lo que quisiste algún día ver. Porque nunca quise entender el esfuerzo tuyo como mujer. Diste lo que pudiste ofrecer y hasta lo que no podías tener. Criando un hombre que hoy es noble pero que nunca quiso aprender. Nunca pensé que viviendo mi vida la tuya iba a ir detrás de mí. Quise ir siguiendo mi vida y que vos en tus días seas feliz. Me arrepiento porque nunca quise que tengas que verme así. Perdón, mujer, pero siempre quise que me veas sonreír. Perdóname, mujer, por pensar, por creer que la vida que llevo es la correcta. Perdón por apostar y perder solo por querer tener una vida perfecta. Perdóname, mujer, por jugar sin saber que lo malo que hago es lo que resta. Perdón por apostar y perder solo por querer tener una vida perfecta. Lienzo, les confieso lo que viví y lo que pienso. Odié ser pobre y no tener un peso. Busqué plata fácil sin caer preso. Me acosté con putas sin darles un beso. Confundí el amor con horas de sexo. Y que soy un hombre, me arrepiento de eso. Y tengo trabajo y busco progreso. Me rompo los huesos y pienso en futuro. Facturo ingresos trabajando duro. Fracturo versos y solo aseguro que improviso el día y no estoy seguro. Prometo cosas y a veces juro. Pinto mundo rosa y soy inmaduro. Escribo letras y no censuro. Tengo el alma fría y sentimientos puros. Por querer vivir una vida perfecta hice cosas que tal vez no sean las correctas. Y hoy yo me arrepiento de tanto. Pero de vos aprendí que si me pego un palo me esfuerzo y con más fuerza yo me levanto. Perdón si me equivoqué de ruta. Si me equivoqué de ruta es que para mí en esta vida no fueron muy justas. Tuve compañeros, no tan compañeros. No tan compañeros. Me hablaron de droga, me hablaron de fierros. Me hablaron de fierros. Yo sé que crees que no termina en el cementerio. En el cementerio. Pero mira, mi viejita sabe que pase lo que pase, te quiero. Perdóname, mujer, por pensar, por creer que la vida que llevo es la correcta. Perdón por apostar y perder solo por querer tener una vida perfecta. Perdóname, mujer, por jugar sin saber que lo malo que hago es lo que resta. Perdón por apostar y